Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba. No pudieron talar todos los árboles, no pudieron pisar todas las flores, no pudieron ahogar todos los pensamientos, no pudieron castrar todas las rebeldías. Los bosques de la memoria nacieron de inmediato y fueron creciendo, poblándose de pájaros, flores silvestres y pensamientos lozanos de libertad, generosidad y rebeldía solidaria. Los bosques de la memoria serán cada vez más verdes y altos. Cambiarán los derroteros de los vientos y nos protegerán de la mira de los destructores de la vida. Árboles de fuertes brazos que nos señalan el horizonte y las nubes. A esos bosques irán nuestros hijos y nuestros nietos a preguntar por nuevas ideas y a beber el rocío silvestre de la dignidad, de la generosidad. Plantemos un árbol por cada desaparecido y todo se multiplicará. Vendrán las flores y los pájaros, los panes y los peces y los caminos de las frescas sombras del diálogo y del compartir, el descanso fructificador y el paisaje, y con él la belleza, la alegría y la inocencia de los niños, el verde y la brisa fresca y el viento rebelde contra el uniforme, el grito y la tortura. No pudieron matar a nuestros queridos desaparecidos, los transfiguraron en futuro. La verde esperanza de la memoria, de Osvaldo Bayer. Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, sabes, el trabalenguas traba lenguas y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un programa especial de Memoria, Verdad y Justicia en el marco de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar, golpe de Estado aquí en Argentina. Ahí la negra Matilde Ramos nos compartía una hermosa lectura para ir encarando este programa, que está cargado de especialidad que en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, no le habíamos dado un espacio así significativo como lo merece esta fecha. Y la verdad que bueno, teníamos muchas ganas de afrontar esta propuesta, porque por más que pasen los años, ya son 46 años del comienzo del último golpe cívico-militar, y esperemos que sea el último en nuestra historia argentina. Bueno, los derechos humanos están más vivos que nunca, los poderes económicos que atentan contra ellos también están más vivos que nunca, así que nunca olvidar. Y acá estamos presentes con la Negra Mati. ¿Cómo andamos, Negra? Buenas tardes, acá estamos en este programa, en esta edición especial, en donde este 24 de marzo no es una fecha más, sino que también nos ubica y nos sobre todas las cosas en Ciudad Campo, nos adentra en la realidad de las personas, de los trabajadores rurales, de las personas que estaban vinculadas en movimientos campesinos, de aquellos seres invisibilizados. Hoy quisimos darle memoria, quisimos darle voz. ¿Por qué? Porque se debe hacer justicia y porque es necesario que un pueblo viva en la verdad, ¿no? También. Así que nada, bienvenides a este nuevo episodio que para nosotros es emotivo por lo que implica la lucha de derechos humanos desde las radios comunitarias, porque generamos esa otra voz que no se olvida. Muy bien, Negra, hecha la bienvenida a toda la audiencia, a la gente que nos está escuchando a través de FM La Ronda, de Colonia Carolla, el lugar donde se emite este Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, pero que también se escucha por otras radios amigas y compañeras a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Rurales. Estamos acá y queremos homenajear y también hacerlo desde varias aristas con la propia identidad que tiene Ciudad Campo. Algo que estuvimos charlando con la Negra en la producción es, bueno, todo lo que conocemos de aquellos años cruentos, de aquella historia y todos los sucesos que se dieron, sobre todo en la última dictadura cívico-militar, pero también nos preguntábamos qué pasó en el interior del país, qué pasó con las ligas agrarias, qué pasó con el pueblo organizado a partir de la ruralidad. Otro tipo de pueblo, ¿no? Digamos, las provincias, el sentido federal era mucho más amplio, todavía no estaba todo hipercentralizado en las grandes ciudades, porque los pueblos tenían vidas propias, porque los pueblos tenían una organización propia, estaba muy presente la organización en sindicatos, en las agrupaciones estudiantiles. También hay que tener en cuenta el papel de los curas tercermundistas o los curas de Opción por los Pobres, que, bueno, también es digno para destacar lo que sucedía en la provincia de La Rioja, en Tucumán, en Santiago del Estero. Obviamente, también sus relaciones con las grandes ciudades como Córdoba, Buenos Aires y demás. Pero lo vamos a ir tocando, como decíamos, con el protagonismo que siempre damos a los actores que hacen Ciudad Campo, que son los productores, las productoras, las familias, los trabajadores de la tierra. Y también vamos a tener ahí una cuotita especial con lo que tiene que ver con la música y la censura en aquella época. Así que, Negrita, vamos a ir como yendo y viniendo entre el pasado y el presente, haciendo memoria, pero también compartiendo voces totalmente necesarias para hoy y para el mañana. Y además esas voces fueron en distintos lugares las que fuimos consiguiendo, voces participantes en diferentes instituciones, en diferentes organizaciones. Por ejemplo, el rol que cumplieron algunas personas desde la universidad, en este caso desde el movimiento de base agrario. Por otro lado, campesinos rurales de Amaicha, que hemos traído la voz de la comunidad de aquellos lugares, de la comunidad de pueblo originario de Amaicha. Vamos a traer también, recordar la entrevista del año pasado que le hicimos a Remo Bénica de la granja agroecológica Naturaleza Viva, que fue estuvo viviendo en el exilio y además 2 años en pleno monte, en clandestinidad, huyendo para salvar su propia vida y la de su compañera Irmina Clermen. Totalmente negra, vamos a compartir. Uno de los primeros audios va a ser el de Remo Bénica, que dicho sea de paso, una historia muy particular que se hizo película hace muy poco, Los del Suelo, por ahí lo pueden encontrar. Está en diferentes plataformas de acceso libre. Pero bueno, teníamos ganas de charlar con Remo, pero decimos, ¿para qué molestarlo si ya nos comentó y pudimos ahí hacer una edición que va a ser muy importante? Y otras vocecitas que irán sonando son algunas de niños y niñas de Sierras Chicas, de la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de Río Ceballos, acá en la provincia de Córdoba, para aplaudir ese papel que tienen maestras y maestros en la enseñanza de no olvidar y de contarles de primera persona de dónde venimos, qué historia trae cada familia, y después hacerla en un relato que vamos a estar compartiendo. Diferentes niños y niñas que pudieron expresarse contando en audios muy breves alguna historia, algún anécdota poco feliz de lo que fue en aquella época, pero trayéndolo para que la memoria esté más viva que nunca. Y también vamos a tener la voz, vamos a hacer una entrevista a María Ofelia, la Negra Santucho, y al secretario de Derechos Humanos de La Rioja, a Delfor Pocho Brizuela. Contanos un poquito quién es Delfor Pocho Brizuela. Sí, la verdad que una insignia en la que tiene que ver la lucha por los derechos humanos en todo el país, pero sobre todo en la provincia de La Rioja. Desde el VAMOS agradecemos la participación de varias radios comunitarias, como lo es Radio El Tala de La Rioja, aportando también material muy importante. Bueno, hoy en día Delfor Brizuela, más conocido como Pocho, es secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, pero con un pasado muy militante y justamente también trayendo la memoria de los curas tercermundistas. Son varios y con historias también trágicas en ese sentido. Pocho fue cura. Así es. En aquel momento si no me equivoco, era sacerdote de Chamical, hasta que el amor dijo basta. ¿Sí? Ahí basta de los hábitos y otra cosa mariposa. Empezó ahí una relación muy feliz con su compañera, pero siguió ahí también, como lo decía Mujica, con una oreja en el pueblo y la otra en el evangelio, y en este caso pudo seguir sus vocaciones. Hoy funcionario público, también vamos a hablar con él, y bueno, hoy hasta vamos a tener comunicación con gente que está viviendo en Brasil, ¿no? Sí, así es, vamos a estar conversando con Graciela Rodríguez. Ella es ecologista, es agrónoma y es socióloga, y participa de diferentes grupos de mujeres rurales de los movimientos campesinos de Brasil. Pero quería también hacer alusión a María Ofelia La Negra Santucho, que es parte de la red de radios rurales y que, bueno, es sobrina de Roberto Santucho, y que estuvo viviendo en Santiago del Estero y Tucumán y fue exiliada. Sí. Y su vida es sumamente interesante, y por sobre todo que vivió una escena específica en su vida que nos la va a redactar en esta entrevista que hemos conseguido con ella. Sí. Así que ahí tenemos memoria viva, memoria presente, y la verdad que es para apreciarlo a las voces que tenemos acá, voces que en muchos momentos tuvieron que callarse, ¿no? Y que tuvieron que mantenerse ocultas y con mucho miedo también. Así que, Negra, vamos poniendo primera. Comentamos a la gente que vamos a tratar de ir mechando cada bloquecito con alguno de esos temas musicales que fueron censurados durante la última dictadura cívico-militar. Algo llamativo en el sentido que es de todos los géneros, habido por haber. algunas letras más metafóricas, otras más explícitas y otras que uno dice, ¿de verdad censuraron este tema? ¿Sí? Algún tema de Palito Ortega, por ejemplo. Tremendo. De Cacho Castaña. Pero bueno. Yo te pedí uno, La Avenida de los Tilos. Yo sí, no puedo creer la morosidad que tiene ese tema censurado. Bueno. Ya lo vamos a pasar ese. Le comento, Negra. En el año 2009, por ejemplo, el Confer, lo que era... Vio que ahora está el ENACOM, antes estaba el AFCA como autoridad federal para lo que es regular la comunicación y los medios de comunicación. Estaba el CONFER, que era el Comité Federal de Radiodifusión de aquel entonces. Hasta el año 2009 estuvo presente este organismo. Pero una reivindicación que hizo luego de tanta censura y tanta persecución a distintos artistas fue... dar a conocer una lista de más de 100 temas musicales que habían sido censurados por aquel entonces. Y la verdad que, bueno, es muy fortuito traerlo presente a esto que... oye, imagínese, Negra, si le contamos a los más pibes y pibas que tales temas no se pueden pasar cuando está... No, te lo pueden creer. La libertad... en plenitud, por lo menos en lo que son las plataformas y demás. Así que vamos a ir escuchando algunos temas en su versión original. Por ejemplo, esta de Los Gatos, tema muy conocido. Sí, a ver. Hacerlo más. Pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera más. Bueno. Un tema muy lindo, muy recordado. Si bien es previo al año 76, no se lo podía pasar por la radio, sobre todo. Y una iniciativa que hicieron muchos artistas del ámbito nacional fue hacer una reedición de aquellos temas que fueron prohibidos en aquel entonces. Y vamos a ir escuchando un poquito de la versión original y un poquito de la nueva versión. En este caso, Ayer Nomás, en la voz de Pablo Dacal. Así que vamos empezando con Ciudad Campo, Memoria, Verdad y Justicia. Familiares me decían Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola, soy Ana Sacreche Vera Barros de quinto grado turno tarde y quería contar que mi mamá nació en Perú porque mi abuelo Roberto, que era argentino, se tuvo que ir a otro país y eligió Perú. Se tuvo que ir porque las dictaduras no te dejan pensar libremente y por sus ideas lo iban a matar. Cuando mi abuelo se fue a Perú, dejó a sus dos hijos con su mamá. Uno de ellos, mi tío Roberto, fue desaparecido en el 76, también por sus ideas. Mi mamá no conoció a su hermano, aún no se sabe dónde está. Roberto tenía 22 años, estudiaba Derecho, era músico y creía en un mundo justo. Su novia Alicia fue secuestrada el mismo día que él y desde ese entonces no se sabe nada de ellos. Bueno, Negrita, no, no se me caiga que recién estamos empezando. Que ¿eh? Yo soy de la lagrimita fácil. Sí, sí, sí. Bueno, ahí escuchábamos a Ona, una de las vocecitas ahí que compartíamos en este gran trabajo que hacen docentes de la Escuela Mariano Moreno de Río Ceballos. Agradecerles ahí por hacer partícipe a los más chicos también. Sí, a los compañeros de Radio Curva también. Que están detrás de un proyecto tan, tan hermoso como visibilizar las voces de las infancias. Bueno, ahora te invito, compañero, podamos escuchar este fragmento de la entrevista realizada el año pasado a Remo Bénica. Él es fundador de la Granja Agroecológica Naturaleza Viva en Santa Fe, y bueno, que junto a su compañera Irmina Kremer fueron perseguidos y estuvieron viviendo bajo la clandestinidad 2 años en pleno monte chaqueño, y posteriormente organizaron su exilio hacia Uruguay. Así que creo que es muy interesante la vida de Remo, conformando la Liga Agraria, y además de eso también conformando y teniendo en cuenta a la organización de los Hacheros y otras organizaciones que conformaron parte de la vida activa política de Remo Bénica. ¿Querés? ¿Te parece que lo escuchemos? Así es, Negrita, vamos a escuchar dos fragmentos. Uno tiene que ver con lo que decías, su participación y la organización del campesinado en torno a lo que eran las ligas agrarias, y después sí vamos a escuchar la parte más complicada en su propia vida, que era estar exiliado en el propio monte, ¿no? Así que lo escuchamos a Remo Bénica, que nos contaba sobre las ligas agrarias. Sí. El caso de las ligas agrarias surge de metodologías de trabajos más democráticos y más comunitarios, más cooperativos, más solidarios, y con conducciones que partían siempre de asambleas de todos los productores. Eran asambleas populares. Eso es lo que, las ligas agrarias nace con esa metodología, y todas las luchas fue dentro de esa trayectoria de una gran participación de las familias, desde mujeres, el protagonismo de mujeres, especialmente en dos provincias, el caso de Formosa y Corrientes, también Misiones, pero en general participaban las familias, que eso fue muy, muy interesante. Por eso la lucha de las ligas agrarias fue una lucha muy potente, de muchas transformaciones que han en provincias como Misiones y Chaco, ha crecido el movimiento cooperativo a niveles extraordinarios. El 80% del comercio de la provincia del Chaco, y otro tanto, capaz un poquito menos, el de Misiones, con el tema del yerba mate, etcétera, ¿viste? El caso de Chaco, más con el tema del algodonero, pero la diferencia abismal que había era los niveles de participación popular, de participación de todas las familias, y las elecciones de todas las comisiones departamentales, provinciales o distritales, siempre se hacían con el conjunto de la comunidad. eran asambleas comunitarias las que definían y elegían. Por eso tenía esa fue la fuerza que tuvo. Y de hecho, la dictadura ha actuado ferozmente para destruir esa capacidad, esa fuerza, esa capacidad de transformación y esa fuerza que tenía ese gran movimiento. Y yo creo que hoy, de alguna manera, se está dando procesos parecidos, digamos, con la agricultura familiar, con el cooperativismo, porque en realidad el cooperativismo en general va teniendo connotaciones muy interesantes, digamos, porque es tal el grado de deterioro del modelo agrícola de la Revolución Verde, el modelo agrícola de los agrotóxicos, es tan desastroso, digamos, que va permitiendo que toda esta fuerza nueva, la fuerza del cooperativismo que siempre la tuvo pero que fue diezmada, hoy está creciendo mucho y además con una participación muy interesante de la agricultura familiar, digamos, en todo el país, y los movimientos de los pueblos originarios, digamos, que tiene una fuerza muy interesante, muy interesante. Muy bien, ahí escuchamos la primera parte de la entrevista que habíamos compartido el año pasado con Remo Benica de Naturaleza Viva. Un poco primero que nos planteaba cómo era el escenario de aquel entonces, cómo estaban organizadas las familias. Hay que tener en cuenta cómo hacía hincapié en el trabajo comunitario, cooperativo, solidario, que lamentablemente con el paso de los años, con las propias dictaduras, los propios gobiernos neoliberales, se fue ganando mucho en individualismo, ¿no? Y eso justamente es lo que nos invita Remo a tratar de recuperar esto a través de lo que es la agroecología, bueno, desde lo que Naturaleza Viva también propone. Así que, bueno, Negrita, escuchamos esa primera parte, vamos con el cierre de aquella entrevista. Se la va a escuchar a usted preguntando ahí un poco a Remo sobre lo que era la etapa difícil y que no quisimos ahondar mucho porque, bueno, la verdad que debe ser recurrente retrotraer constantemente a esos momentos tan duros que Remo lo cuenta con toda la energía, pero cuando lo escuchamos o cuando se ve la película esta que aconsejamos Los del Suelo, bueno, la verdad que es tremendo lo que vivieron ahí Remo e Irmina. Así que escuchamos la segunda parte de la entrevista. La película surge por los niveles de persecución que hemos tenido, por ser dirigentes y coordinadores de las ligas agrarias del nordeste del país. Tanto Irmina como yo nos hemos dedicado a la capacitación. Primero en el Movimiento Rural de Acción Católica, digamos, durante 4 años, y después, cuatro años después, con las ligas agrarias, y finalmente los 2 últimos años con los pueblos originarios y los obreros rurales del Chaco, que es un sector postergado. Y claro, entonces, como fuimos protagonistas de todo este gran movimiento, claro, nos persiguieron para matar. Y nos persiguieron 4 años, 3 años en la selva chaqueña y 1 año en los cañaverales del norte de Santa Fe, que hasta con aviones nos buscaban en los cañaverales, digamos. Entonces, claro, toda esa historia, digamos, hace que incluso de acontecimientos como el caso de que a Irmina la hieren, digamos, una historia muy densa, de mucha, digamos, entonces, claro, eso se plasma en un libro que fue Montemadre, digamos, de Jorge Micheli, un amigo que ni nos conocía, pero que a través de otro amigo nos viene a visitar y dice, esta historia no se puede perder. Totalmente. Y bueno, empieza con el libro y después sigue con la película de Juan Valdana, que es una película muy linda, digamos, que invito a que todos lo vean. Ver, Los del Suelo, se llama la película. Sí, y Los del Suelo. Y nada, quiero mandarle un fuerte abrazo a Irmina, y la verdad que estar exiliado en el interior del país, en el interior, debe ser muy fuerte, muy, me imagino la, digamos, la impotencia de no poder ver a nadie, la impotencia de criar a tus hijos allí, de tenerlos. Pero sí, pero escucharon, pero además tuvimos dos hijos, uno en un subterráneo que hemos hecho en la selva para que si lloraba no nos identifique en el lugar, digamos, y el segundo, el hijo que hoy está conduciendo prácticamente Naturaleza Viva, que es Eduardo, él nace en los cañaverales del norte de Santa Fe. Con la política de Martínez de Hoz, los cañaverales, los campesinos no podían cosechar porque no le convenía, salían perdiendo plata si cosechaban la caña de azúcar. Así que entonces nos vino de película nosotros para vivir en los cañaverales, un año vivimos en los cañaverales, y ahí nace nuestro segundo hijo, digamos, ¿viste? La primera hija que nace fue la dejamos a una familia campesina, y después la detecta la dictadura y la lleva en la cárcel. Así que estuvo en la cárcel mi primera hija, digamos, a partir de los seis meses de edad hasta los dos años en la cárcel. Uh-huh. Digamos, no, como no nos podían agarrar a nosotros, entonces se vengaron con nuestra hija de pequeña, digamos. Aún a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido con Irmina, siempre hemos vivido la felicidad, porque entendimos este proceso y esta forma de vida, digamos, que nosotros no somos aislados, dependemos del todo. Dependemos del todo, y me quedo con eso, ¿no? O sea, me quedo con ese trabajo en red y con esa visión de que somos parte de, somos un íntegro de la Pachamama. Uh-huh. Me quedo con toda esa visión de este gran hombre como lo es Remo Bénica y de su compañera Irmina Kremer, que también tuve el honor de entrevistarla en Degeneradas uh-huh. en el Aire, una mujer tremenda, también rompiendo y haciendo ruptura de su rol maternal, abandonando a sus pequeños para poder vivir en el exilio y después poder volver a reenlazarse con ellos, y poder volver a tener una unidad de familia, ¿no? Creo sí. que todo lo que pasó Irmina fue sumamente doloroso. Sí. Y es necesaria también la construcción y la visibilización de esa parte de la historia. Totalmente, Negra. Me quedo también con la parte dura, esto que mencionaba Remo, que lo tenían detenidos al bebé, digamos, de ellos mismos, esperando que en algún momento tienen que salir, ¿no? Tienen que salir del monte para atraparlos a Remo, a Irmina y a tantos otros compañeros y compañeras, así como está la historia de Remo e Irmina y toda su familia. Hay tantas más que a veces no se hacen libro, no se hacen película, pero que están ahí presente y todavía cicatrizando, ¿no? Así que bueno, Negra, nos preparamos para la próxima entrevista. Sí, así es. Vamos a tener a otra negra. A otra negra, una negra grosa como la Negra Santucho. Ella participa en el grupo de la Red de Radios Rurales. Sí. Y bueno. Está viviendo en Cuba. Sí. Porque una vez que se tuvo que exiliar, estuvo yendo y viniendo un poco mitad argentina, mitad en Cuba. Pero bueno, ya nos va a contar todo. Ya sea desde el suceso de aquellas detenciones a prácticamente a toda la familia Santucho y a compañeros y compañeras del ERP y de otras organizaciones, pero también el PRT, también Partido Revolucionario de Trabajadores, también lo que fue su vida de la familia desde aquel Santiago del Estero y esta necesidad después de tener que buscar otros lugares. Sí. Porque la persecución ya existía previo a lo que fue el año 76. Así es, ella se exilió de muy chica, adolescente, así que creo que nos va a poder narrar uh-huh. Muy bien lo que sufrió ser familia de Roberto. Así que uh-huh. En primera persona, vivir ciertas experiencias. Vamos a tomar comunicación entonces con María la Negra Santucho. Sí. En un ratito. En un ratito nos vamos con música. Suena ahí de fondo el grande Alfredo Zitarrosa haciendo Triunfo Agrario, otro de los temas que ha sido censurado, prohibido en la última dictadura cívico-militar. En este caso, quienes lo reversionan son Juan Falú y Peteco Carabajal. Así que escuchamos a estos dos grandes que también le rinden homenaje a la música de aquel entonces que estaba prohibida. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompe el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla, sube la vida arriba, hasta la espiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Muy bien, continuamos en este tercer bloque de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, especial Memoria, Verdad y Justicia. Y como decíamos, van a participar, van a ir pasando diferentes voces protagónicas de esta temática, de esta necesidad de traerlo de vuelta. Y en este caso la tenemos del otro lado a María Ofelia La Negra Santucho, sobrina de Roberto Santucho, muy conocido ahí en lo que es la historia argentina. Pero la tenemos ahí para que nos cuente de primera mano lo que ella vivió y lo que sigue viviendo en esta circunstancia también. Bienvenida, negra querida, a Ciudad Campo. Te habla la negra Mati. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matilde? ¿Dónde estás? ¿En Buenos Aires o en Cuba ahora? Estoy en Santa Lucía, Tucumán. Ahora me mareaste. Yo sabía que estaba en Buenos Aires. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, negra? Esta es una semana muy importante, es muy. Una semana de la memoria, verdad y justicia. Es una semana muy movilizante para los argentinos que hacemos uso de estos días para recordar quiénes somos y lo que pasamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso estoy en Santa Lucía. Muy bien. Claro que sí, claro que sí. Un lugar importante. Contanos por muy, qué. Muy, muy importante. Mira, en realidad estoy acá por mi viejo. Uh-huh. Por eso me gustaría hacer una justicia histórica y siempre me presentan, o la mayoría de las veces me presentan como la sobrina de Mario Roberto Santucho, y en realidad yo soy de una familia llena de personas hermosas, extraordinarias, mujeres y hombres extraordinarios y extraordinarias, y tengo que hacer justicia y decir que lo que soy lo mamé en esa familia, y lo mamé de mi viejo y lo mamé de mi vieja, y por eso quiero decir que soy la hija mayor de Oscar Asdrúbal Santucho y de Ofelia Paz, de ahí mi nombre María Ofelia, que se fue perdiendo en los caminos de la clandestinidad, de mis primeras clandestinidades siendo una niña casi adolescente. Entonces, hecha esta justicia, y justicia además con mi familia, que me parece que se lo merece, porque en general se habla solo del Robi, y me parece que hay una historia ahí riquísima, maravillosa, que se ha ido contando medio a machetazos, porque, bueno, todavía a estas alturas es una mala palabra, Santucho es una mala palabra, ERP es una mala palabra, PRT es una mala palabra. Entonces, como a mí me encantan las malas palabras, pues las uso un montón, bueno, la voy a decir varias veces hoy. Pero me encanta, estás absolutamente con el aire disponible para decirla. Sí, Negra, está bueno esto de hacer justicia y de traer y visibilizar a una gran familia que tuvo que pasar por un proceso bastante, bastante duro en el proceso de la dictadura, por esto mismo que vos decías, Santucho era una mala palabra, y relacionarlos, vivir en el exilio constantemente, viajar constantemente, cambiar de direcciones, perder el contacto entre sus familiares, creo que debe haber marcado mucho la historia de ustedes. Sí, muchísimo, muchísimo. Y Ramiro pasó por encima de algo, pero yo quiero remarcarlo, que es el hecho de que la dictadura es un momento en la vida, terrible en la vida de los argentinos, pero esto empezó muchísimo antes. Para nosotros en la familia, nosotros y nosotras, empezó justamente con un hecho que no hay que olvidar, la masacre de Trelew, y el fusilamiento de 16 compañeros y compañeras. Y en ese fusilamiento, el fusilamiento y la muerte de Ana María Villarreal de Santucho, la primera compañera del Robi, con la que mi madre, mi padre y en general nosotras tuvimos una relación muy estrecha. El Robi, la Sayito, mi mamá y mi papá y las hijas de ellas, fuimos muy una especie como de familia extendida, y tengo el recuerdo hermoso de que en la familia nos decían las chiquitas del Chicho, que es mi viejo, y las chiquitas del Robi, que son las hijas del Robi con la Sayito, que es como le decíamos a Ana María. Entonces, eso, decir que el 76, 24 de marzo del 76, es un momento crucial, pero que antes la sociedad argentina y los militantes revolucionarios que habían optado por la vía de la lucha armada habían sufrido cárceles, exilio, represión, tortura, desaparición, asesinato. Entonces, ya era una práctica para nosotros. Se recrudeció efectivamente el 24 de marzo del 76, no nos era ajena y nos marcó mi infancia, marcó una infancia que dentro de todo esto que cuento, también debo decir que mi padre, sobre todo mi viejo, tuvo todo el tiempo muy presente de tratar de generarnos un ambiente menos familiar, hostil, ¿no? Sí, es familiar, de cordialidad, de festejos, era un gran festejador de la vida, le encantaba bailar, bailaba muy bien el folclore, bailaba muy bien tango con mi vieja, y siempre estuvimos como inmersos en ese ámbito, digamos, pero sin dejar de saber que el peligro y la muerte y la cárcel y la represión estaban ahí, a la vuelta de nuestras casas, ¿no? María, ¿querés contarnos un poquito de cómo era la familia, digamos, a qué se dedicaba, cómo era la vida en aquel Santiago del Estero? Y bueno, ya has adelantado que justamente han sido bastante turbulentos también esa época, pero ahí un poquito para compartirnos también. Sí, sí, la verdad es que yo durante muchos años el ideal de familia que tenía era eso que yo veía en la casa de mis abuelos y mi abuela en Santiago del Estero. Era una larguísima mesa llena de hermanos, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, y una especie de alrededor de esos, del jolgorio, que significa el encuentro familiar, el asado, la comida del domingo, la reunión de tantos hermanos y hermanas con sus respectivas familias. Recuerdo las grandes discusiones políticas. Yo era una niña. Una niña, o sea, el recuerdo que tengo de esto es de las grandes fiestas y las grandes reuniones en casa de mi abuelo y mi abuela, de mi abuelo Francisco y mi abuela Manuela. En realidad, mi abuela era la hermana de mi abuela Manuela, porque mi abuelo Francisco se casó primero con una de las Juárez, Elmina Juárez, que es mi abuelita, realmente, y luego se casó con la hermana una vez que murió Elmina. Una larga enfermedad que dejó a mi papá prácticamente sin mamá muy temprano. Mi papá tenía 4 años cuando muere su mamá y lo cría su tía, que pasa a ser como su mamá y es nuestra abuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en esa casa, con todo este colorido que les estoy contando, que es muy singular, se pueden imaginar lo que debe significar, lo que debe haber significado para la familia de raro, contradictorio, complejo, y a la vez lo que debe haber significado para la sociedad argentina, no cabe en este programa lo que seguramente significó, una niña de 5, 6, 7, 8 años que yo siempre estuve fascinada por eso, tan fascinada que mucho tiempo en mi vida dije que quería tener muchos, muchos, muchos hijos. Después me arrepentí, por supuesto, por suerte. Pero bueno, esa era nuestra vida, ¿no? Y mi viejo fue perito mercantil, graduado de la Escuela de Comercio, en la que yo hice 2 años después, en Santiago del Estero. Sus hermanos, la mayoría, estaban en el mundo de leguleyo, como digo yo, abogados, abogadas, escribanos, y el Robby, que era contador. Había seguido también la carrera de los números, como mi viejo, de la contabilidad, para decirlo mal y rápido. Y mi viejo se dedicaba a eso, a llevar los libros de algunos propietarios de tierras en las partes, más pobres de Santiago del Estero. Y después, con los años, muchísimos años después, fui descubriendo que eso fue un gran terreno para él de trabajo político. Y de trabajo de hablarle a los campesinos justamente de lo que debían hacer y cómo había que dar vuelta a la taba, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso lo supe muchos años después. Lo acompañamos varias veces con mi mamá, mis hermanas, y eran parte como de una especie de vacaciones raras, porque íbamos a parar a casa de campesinos y campesinas que vivían en condiciones realmente muy, muy, muy adversas. Uh-huh. Y mi vieja fue una mujer que surgió de una familia con una clase media alta de Santiago del Estero, pero ella tuvo la desgracia, entre comillas, su mamá tuvo la desgracia, entre comillas, de haber tenido amoríos secretos sin estar casada con el padre de mi madre, quedó embarazada, y eso, bueno, pues hizo que mi pobre abuelita, en aquellos tiempos en que esto era considerado un crimen, no es que hoy no lo sea, pero bueno, en aquel momento era todavía mucho más grave, ¿no? Viviera una vida realmente muy de ninguneo dentro de la familia. Y empezó a trabajar para mantener a su hija, y su hija empezó a trabajar muy pronto, con 16 o 17 años, para mantener a su madre y tratar de darle a su madre la vida que ella no había podido tener por la intolerancia de su familia. En ese marco yo nací, crecí en una familia patriarcal totalmente. Mi papá, como muchos de los hombres de aquella época y las de hoy también, tenían un pensamiento, por supuesto, patriarcal, más allá de incluso de su formación revolucionaria, de su formación militante, marxista luego. Y mi madre muy cristiana. Entonces, imagínate, uh-huh. El mambo que yo tenía en mi cabeza era un mambo guevarista cristiano que todavía me dura, claro. Y me hace ser lo que soy. Me encanta la maravillosa mezcla de guevarista cristiano, me encanta. María Ofelia, un poco trayéndote a unos tiempos más cercanos, ¿no? Tuviste la oportunidad de sentarte al frente de Carlos Españadero y poder, digamos, de alguna manera transmitir un poco de esas dolencias transmitidas, pasadas, surcadas, entre el 74, 75 y 76. Sí, tuve, vamos a decir, esa suerte, sí. Para mí fue muy complejo, ¿eh? Todavía no lo veo tan claro como eso, qué suerte que tuviste, ¿no? No lo veo tan claro, en primera, porque pasaron más de 40 años. Entonces, más de 40 años, un hombre que está en prisión domiciliaria, la única querellante en esa causa donde hubo muchísimos compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. De hecho, de esas noches, los únicos y las únicas sobrevivientes fuimos mi madre, mis hermanas, mis primas, Mario Santucho, que era el más pequeño de los hijos del Robbie con Liliana Delfino, y Esteban Abdón, el hijo de un compañero que vivía con nosotros en la casa donde fuimos secuestrados. Viéndolo mal y rápido, sí es una suerte, pero fue un proceso, y fue un proceso maravilloso. Y por eso hoy no quiero dejar de mencionar a las personas que tuvieron que ver con que yo me decidiera a dar mi testimonio y a ser querellante en este juicio, que son, en primerísimo lugar, Alejandra Cravelo, que es hija de Ricardo Cravelo, desaparecido junto a su compañera. Ahora no me acuerdo el nombre, disculpen, de apellido Lonardi, que es madre de, a su vez, cuatro hijes, y Alejandra con sus hermanos y hermanas se apareció en mi departamento en San Telmo a pedirme si yo podía arrojar un poquito de luz sobre la desaparición de Ricardo y de Nenina Lonardi, que es como le decían a su compañera. Y la verdad es que yo durante mucho tiempo traté de no acercarme, tenía una relación muy conflictuada con ese tema, y ella sobre todo, porque lo continuó después, me empujó en el mejor sentido del término, me agarró de la mano y me llamó a la comisión Vesubio Puente 12, y ahí dos personas que no quiero dejar de mencionar. Una nos acaba de abandonar, es una palabra horrible, pero es la que me vino ahora a la cabeza y creo que no es justa porque ella nunca nos va a dejar, que es Cristina Comandé, compañera con una historia extraordinaria, sobreviviente de Puente 12, y Lucía Fariñas, otra compañera sobreviviente de Puente 12, que es para mí un referente muy importante en la comisión. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar a alguien a quien quiero muchísimo, contemporaneísimo conmigo, porque además casi cumplimos año el mismo día, nacimos el mismo año, que es Pablo Yonto, que es lo más en temas de defensa de los derechos humanos. Hechas estas aclaraciones, sí, lo tuve a Españadero, pero no solo lo tuve, bueno, virtual, porque ustedes saben que con la pandemia yo tuve que dar mi testimonio en pandemia, pero antes tuve la oportunidad de tener un intercambio con él, muy sotoboche, con dos o tres personas que sabían que lo estaba teniendo, porque me enteré dónde vivía, fui a llevarle una carta escrita de puño y letra mío, pensando ilusamente, pensando como una pensaría, ¿no? Que después de tantos años, que me diera un poquito de luz sobre aquellos días en Puente 2, el secuestro, la desaparición, los nombres y las personas de las chicas y los chicos que llegaron esa noche, que nosotros fuimos secuestrados ese mismo día, al día siguiente, el día anterior, gente que yo conocí, con la que compartí, con la que milité. Y la verdad que fue un escarceo horrible, debo decirlo, más que arrojarme luz, me arrojó penumbras, oscuridad, oscurantismo, y porque el tipo no soltó nunca una sola cosa, se paró en un lugar muy místico y negó absolutamente, incluso negó haberme interrogado, cosa que yo reconozco perfectamente, porque luego lo he reconocido, porque él se identificó como la persona que después ha sido claramente identificada, el nombre que usaba para interrogar a sus víctimas. Así que sí, fue una fue un acontecimiento en mi vida. Me marcó muchísimo, pero debo decir que tuve un acompañamiento extraordinario, en primera instancia por la fiscalía, en segunda instancia por Pablo, que ha sido un hermano para mí, y después la comisión. La comisión es un hervidero de compañeras y compañeros que se mueven, que trabajan como hormiguitas, todo lo buscan, todo lo investigan, y junto con eso te dan un caramelito en cada juicio y te abrazan y lloramos juntos, y lloramos no solo ese momento, sino la vida que nos ha tocado seguir viviendo, ¿no? Así es, y también creo yo pensar en el futuro, ¿no? En lo que a vos te tocó pasar, parte de tu historia, en tu infancia, adolescencia, y luego posteriormente ya una mujer adulta, transitado toda esa historia, procesado toda esa historia dura, y tener que enfrentar a este ex agente de inteligencia que hizo pasar malos momentos a tu familia, y ahora pensar en el futuro para los que continúan en tu familia. Creo que es como sanar también toda esa parte, ¿no? Sí, es muy sanador. Debo decir que eso es lo más importante que descubrí después que terminé de dar mi testimonio, incluso después que se dicta sentencia, que a los ojitos de mi corazón y de mi cuerpita y de mi alma, son pocos años, pero es un bálsamo, es un pequeño bálsamo. Recuerdo a Adriana Calvo diciendo eso cuando la justicia condenó a Checolás, diciendo, esto es un bálsamo para tanto dolor. Y sí, lo es, sin duda lo es. Pero para mí fue muy importante por eso, porque me permitió cerrar un capítulo en mi vida que era una llaga, era un dolor, y yo cada vez que intentaba tocar esa herida, sangraba mucho y me dolía, ¿no? Y esto me permitió, bueno, ya está, es un proceso, es hasta un hecho de justicia con una misma, ¿no? Porque te permite eso y te permite entonces dejarle a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos un legado sumamente importante. Donde haya una injusticia, hay que decirla. Donde haya un dolor, hay que decirlo. Gracias. Donde haya una represión injusta, hay que decirlo. Por eso me parece que hoy, para el mundo entero, para Argentina, para América Latina, para la guerra, para los lugares donde están ocurriendo, todas las guerras que están ocurriendo, las que se visibilizan y las que no, para Cuba, todos esos lugares, para Cuba, que es un lugar muy importante para mí, donde hay una injusticia, hay que denunciarla. Y nada justifica un hecho de violencia, de injusticia, de represión a niños, a niñas, a jóvenes, a adolescentes. Nada, nada lo justifica. Por eso pido, y lo pido desde mi dolor, porque creo que lo que nos pasó no nos puede pasar en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Ahí María Ofelia, la Negra Santucho, para ir terminando, no quiero remover de lo que fue aquella noche en diciembre del 75 y demás, pero sí me gustaría saber qué pasó después de aquella detención, de que se dio a conocer internacionalmente también de que la propia dictadura o lo que se venía tenía presos o desaparecidos a niños, niñas, y eso estaba mal visto, ¿no? Políticamente hablando, en ese sentido, y encima con un tipo que mentía, ¿no? Que decía que las terminaba salvando ustedes cuando las tenía ahí de rehén, y bueno, ustedes terminan escapando de aquel hotel en Buenos Aires. ¿Qué pasó después de esa situación? Bueno, después es una historia con un final feliz. Hace muchos años estuve trabajando en un guión con un gran amigo, que lamentablemente partió mucho tiempo antes de lo que uno puede esperar que parta un amigo, un ser humano como él. Eduardo Walger, un realizador de documentales extraordinario, que me lo presentó Adriana Calvo. Y con él queríamos hacer esta película. Ellos llegaban al centro cultural que tenemos mi compañero y yo, Víctor Casaus, en La Habana, y llegaban con la actriz que iba a ser mi personaje. O sea, llegaban a Cuba, donde tenemos este centro cultural, porque esta era una historia, la historia nuestra, la historia de mis hermanas, de mi madre, de mis primas y primos y de Esteban, era la historia con un final feliz. Y efectivamente, o sea, dentro de todo ese horror, de ese dolor, vino esa escapada cinematográfica para mí, todavía cinematográfica, nuestra, en dos pedazos, porque cuando nos fueron a buscar al hotel los compañeros, las compañeras, en una acción que se hizo para recuperarnos y rescatarnos y llevarnos a la embajada de Cuba, yo tuve que quedarme sola esperando porque mi madre estaba justamente con Españadero y una de mis hermanas en la casa donde habíamos sido secuestradas, yendo a buscar ropa porque nos habían, estábamos con la ropa con la que nos habían secuestrado. Fue un viaje en un túnel, y en la medida que nos acercábamos al lugar de llegada, la luz, hasta que llegamos a la embajada y se abrió la puerta y entramos, y en el salón principal, donde todavía existe ese salón en la embajada de Cuba en Argentina, había una foto extraordinaria, maravillosa, que la tengo grabada en mi retina, que es un Fidel Castro de espalda en el podium, en la Plaza de la Revolución, hablándole a su pueblo. Y eso fue justamente una historia con final feliz. Mis hermanas y yo tuvimos la fortuna de llegar a Cuba en el año 76, en diciembre del 76, y yo reivindico la fortuna de haber tenido ese lugar como lugar para hacer mi vida de adolescente y de joven, porque para mí fue una manera de no sentir la derrota, o sea, de no sentir todo esto que perdimos, la desaparición de las compañeras y los compañeros, la muerte de la familia, de los miembros de mi familia que fueron asesinados o desaparecidos, no fue en vano. O sea, esto no solo era posible y necesario hacerlo, sino que se dio, o sea, hay un pueblo que lo hizo. Y eso es lo que reivindico eternamente. O sea, Cuba me devolvió las ganas de pensar en que la revolución es posible, que la revolución es no solo posible, sino necesaria hoy en el mundo entero, en todas partes, incluso en algunas cosas de esa propia revolución que me enseñó que la revolución es necesaria y posible. Muchísimas gracias, negra querida. Desde Ciudad Campo estamos agradecidas de tu testimonio, así que nada, invitada como siempre a poder visibilizar la historia de esta gran familia que fue. Te agradezco y quisiera decir solo una última cosita, que por qué estoy en Santa Lucía hoy, bueno, porque aquí fue el último lugar muy cerca acá de esta casa donde estoy, en casa de unos compañeros, compañeras con los que venimos trabajando hace muchos años, hace algunos años del año 2015, en el proyecto de la Biblioteca Popular de Santa Lucía, con Delia Quintero y con Ernesto Soria y un grupo más de compañeros, un colectivo cultural que hemos creado al calor de estas jornadas que se iniciaron en el 2015 con el Festival Foco en el Monte, junto a Florencia Lance, Mario Santucho, Eloy López, Nati Fontana, mi compañero Víctor Casaus, donde logramos reunirnos y armar este proyecto cultural que me trae hoy aquí, porque vamos a inaugurar el 25 de marzo un extraordinario mural que cuenta la historia de este pueblo, que tiene una historia inmensa, infinita, hermosa, y que llega hasta nuestros días, y en la cual yo siento que mi viejo sigue viviendo, en la cual yo siento que mi viejo pasó de un estado a otro, y por eso vengo este 24 de marzo a estar acompañado de estas compañeras y estos compañeros, porque siento que es un lugar donde la vida dejó de latir y ahora late de otra manera. De otra manera, así es. Muchísimas gracias por compartir este momento, negra querida. Un abrazo a ustedes y gracias enorme, por darme la palabra. Un abrazo enorme. Gracias, gracias a vos. Paso por Ciudad Campo, la estimada negra Santucho. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Muy bien, continuamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, especial Memoria, Verdad y Justicia. Ya son varias las voces que van pasando y en este caso tenemos la comunicación con el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, Delfor, más conocido como Pocho Brizuela. Lo tenemos del otro lado y desde el vamos le agradecemos. ¿Cómo estás, Pocho? ¿Cómo le va? Un gusto. Saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Sabemos que tiene muchísima actividad, más en esta época sobre todo, pero nosotros desde el programa, que es un programa en donde tratamos de reivindicar al campo que alimenta, podemos decir, a los pequeños y productores, la agricultura familiar, las organizaciones más que tienen que ver con cada lugarcito de nuestro país, y estamos haciendo este especial Memoria, Verdad y Justicia, y haciendo hincapié sobre todo lo que pasaba en el interior del país, y sobre todo teniendo, por suerte, una historia presente, que está también en su palabra, en su historia, y queríamos destacar lo que era también el papel de los curas, de los obispos que estaban en relación con las organizaciones, con los grupos campesinos y demás. Sabemos que usted ha sido cura también, así que creemos que conoce muy bien de primera mano lo que fue esa historia también. Sí, bueno, creo que en la década del 60 y del 70 fue una década muy rica, y además el campo, las zonas rurales, por lo menos acá en nuestra Rioja, donde ha habido un gran éxodo, fuga de la gente del campo por razones de sobrevivir, de buscar el trabajo, el futuro. Pero en aquel tiempo estaba muy habitado y también el campo estaba muy postergado, muy sometido, sin leyes laborales, sobre todo en el interior profundo, como es la zona del NOA. Prácticamente el trabajo rural era pagado, saben ustedes, con vales. Los mismos patrones, que eran dueños de las grandes tierras o propiedades, y que estaban aptas para la producción eran los que tenían el almacén, y prácticamente el día del pago era un intercambio en el propio almacén del patrón con los precios que imponía el patrón. Bueno, y había una gran también desorganización, y entonces creo que allí cumplió una gran misión. En el caso nuestro de La Rioja fue impresionante la misión de un obispo como Ángel Élite, que si bien venía de un centro urbano como es Córdoba, capital, él cuando viene a La Rioja se empapa de su historia y se empapa de su geografía y de su realidad social. Él apenas llega, hace los primeros documentos con los sacerdotes y los laicos, donde va hablando de la problemática del campo, del éxodo, de la falta de agua potable, de las enfermedades endémicas que padecían toda la gente en el campo, de la falta de atención médica, de la propiedad, el sistema como estaba concentrado en terratenientes o en minifundios que no podían producir y que terminaban haciendo que su producción se tirara, no redituara para el pequeño productor. Entonces él apeló a esa situación y dijo, la voz de Dios es que esta gente tiene que ser dignificada. Y ahí fue que en La Rioja, en la pastoral, dentro de la pastoral de Angelelli, en su opción a vivir el evangelio con, desde y por el pueblo y los más pobres del pueblo, y que sea un evangelio liberador, es que comenzó con el movimiento rural diocesano. En ese momento estaban en crisis el movimiento rural católico, que era conocido como Movimiento Rural de Acción Católica. Estaba en crisis por los cambios del concilio y porque no dejaba de ser nada más que, o no era más que un movimiento de espiritualidad, que ayudaba, pero que no apuntaba a la concientización y a la organización. Y Angelelli desde el movimiento rural le da esa impronta, viene la gente que de otras provincias del movimiento rural católico que estaba en crisis, y Angelelli los toma y los incorpora y crea el movimiento rural diocesano, para que no dependa de una superestructura, sino que directamente sea un movimiento local. Bien. Y este movimiento incorporó a maestros rurales, a muchos docentes, a muchos también profesionales que se sumaron a esa gesta. Esa gesta, yo diría una gesta de dignificación, una gesta de liberación. Y bueno, ahí vemos, bueno, uno que integró ese movimiento rural diocesano es Wenceslao Pedernera, que él había tenido su historia en el movimiento rural católico, pero viene a la Rioja y se incorpora al movimiento rural diocesano. Y ya había otras personas ya integradas en el movimiento rural. Y bueno, fue una gran movilización popular que generó la organización de la agricultura familiar, que ahora le llamamos así, en cooperativas de trabajo, cooperativas también de consumo, cooperativas de producción, que empezaron a surgir en todas las zonas del campo riojano, y también comenzó a surgir los problemas, porque ahí los tradicionales dueños de la tierra, dueños del poder, dueños del dinero, que tenían la vaca atada, como decimos, comenzaron a ver que se les ponía en jaque esa situación, ese status quo. Entonces comenzó la gran crítica a Angelelli, la gran crítica a las organizaciones, la persecución, porque hubo mucha persecución, incluso antes de que llegara la dictadura militar. Era la dictadura anterior, la dictadura de Lanusse, de Onganía Lanusse, y después vino la democracia, pero en la misma democracia del 73, estos patrones, esta gente que estaba acostumbrada a ser bondadosos, pero no aceptaban que las estructuras de injusticia cambiaran. Bien. Pocho, le hago una consulta. En aquel momento era tan marcado el verticalismo, digamos, dentro de lo que es la Iglesia Católica, o estaba en libertad de acción, podemos decir, cada cura, cada sacerdote, bueno, en aquellos lados, o habría que rebuscárselas para hacer ese trabajo en los barrios, en las zonas rurales y demás. No, lo que pasa es que, bueno, Angelelli era un imán, un imán que atraía a muchísimos curas que andaban en esa búsqueda. Uh-huh. Acá vinieron de otros lugares, porque en otros lugares no podían trabajar en lo que querían, no podían dedicarse a la dignificación del ser humano, la lucha y al trabajo social, a la organización popular. No podían, porque eran cuestionados, los obispos los cambiaban de lugar. Entonces muchos vinieron expulsados por sus obispos que querían la disciplina por encima del compromiso de una iglesia que se encarnaba en la realidad de su pueblo, ¿no? En cambio, Angelelli, como tenía muy claro eso, él no era un patrón, una autoridad que ejerciera la autoridad con dureza y con rigor. Él creía que la autoridad era más autoridad cuando estaba compartida, cuando había una comunión, una búsqueda común. En aquel tiempo se llamaba eso pastoral de conjunto, se llamaba corresponsabilidad, de que todos somos corresponsables, que todos tenemos que opinar, discutir, debatir, y en un momento hay que decidir y ahí vamos todos juntos, pero porque hemos decidido después de que cada uno ha dado su parecer. Y eso lo ejercía cotidianamente en cada reunión Angelelli. Angelelli le gustaba que se polemizara, que cada uno llevara su parecer, que hubiera democracia dentro de la iglesia, pero también había un punto en que teníamos que decir, bueno, hasta acá discutimos, ahora hay que hacer, no nos vamos a pasar discutiendo, claro, porque la realidad nos está reclamando acción más que palabra, y la acción liberadora. Entonces, cuando se decía, bueno, vamos todos por ahí, y él iba al frente. Esa era la diferencia con otros lugares, otras iglesias particulares, que Angelelli se ponía al frente, impulsaba, inspiraba, animaba, protegía como pastor, no como anulando a los demás, sino como pastor protegía cuando era atacado uno de sus laicos o de sus curas o de sus monjas por el compromiso, ahí salía a defenderlo, él era el primero, uh-huh. en ponerle el pecho a las balas, como decimos, ¿no? Sí, totalmente. Y le consulto también, fue todo como una camada de varios sacerdotes, está Wenceslao Pedernera, está, bueno, Carlos Muria. Me hace un poco de ruido a veces cuando se intenta también decir, obviamente desde la parte más, hay una parte oficial desde las instituciones, se intenta decir siempre también el último golpe cívico-militar eclesiástico también. Sí, sí. Y porque hubo una complicidad uh-huh. de la estructura, digamos, mayoritaria, hegemónica de la iglesia, hubo una complicidad y una participación y un encubrimiento, porque ellos tenían información de lo que estaba pasando, de la desaparición de personas, de las torturas, y se callaron muchos obispos. Uh-huh. Y otros estaban de acuerdo que se hiciera eso. Yo me acuerdo lo que dijo Bonamín, el vicario castrense, de que hacía falta el sufrimiento de muchos argentinos y las que cogiera sangre para que se lavara los pecados de la Argentina. Y con eso justificaba la violencia, la tortura, la desaparición de personas, todo lo que lo oprobio que hizo la dictadura cívico-militar, por eso también eclesiástica. Claro. Y que incluso no tenía problema en perseguir a un propio compañero de él, obispo, como era Angelelli. Sí, eso justamente le iba a decir, porque dentro de ese posicionamiento y demás, muchísimos curas, obispos, llevaron la lamentable suerte de aquel entonces, hasta en situaciones totalmente oscuras, en donde ni siquiera se supo con claridad cómo fue la muerte de Angelelli y de otros obispos y sacerdotes más. Claro, sí, mira que en el caso de acá, por ejemplo, el que era capellán del ejército, iba a la cárcel y había sacerdotes presos, y en vez de apoyarlos, de ser un puente y para revelar la persecución, muchas veces él participaba para sacarle palabra a ellos, a los sacerdotes o a cristianos laicos, ¿no? Laicos chicos, jóvenes, uh-huh. Para pasarles información a los servicios de inteligencia con que termina, todos sabemos cómo terminaban los servicios de inteligencia, terminaban señalando gente para matar y para torturar y para encarcelar. ¿No? Y le consulto, ¿La Rioja pudo reponerse en esa situación de tanta cercanía entre estos sacerdotes, obispos, con el pueblo y con los sectores rurales? ¿Se pudo reconfigurar esa...? Bueno, yo creo que la dictadura cívico-militar eclesiástica tenía un objetivo, que era hacer prisa una generación que tenía un compromiso transformador, podemos decir en términos más políticos, revolucionario, en términos más cristianos, una transformación evangélica de la sociedad. Y lo logró en parte, porque logró con los 30.000 desaparecidos y con toda la persecución de exiliados, de presos y presas políticas, y imponer el terror que anula, que inmoviliza, que hizo que muchos, incluso gente que podía pensar que estaba pasando algo, se callara por temor, la autocensura, la imposibilidad de discutir y de preguntar cosas, el naturalizar que estaba bien que mataran a alguien, y mucha gente, digamos, entre comillas, buena de la sociedad, bueno, como que se había acostumbrado que eso era parte de la geografía y de la vida argentina, y en el caso de La Rioja fue tremendo, el mirar para otro lado, bueno, todo eso nos pasó. Entonces, en parte se logró. Lo que pasa es que siempre queda un resabio, queda... digamos, podés cortar el árbol, pero siempre queda la raíz, y la raíz por ahí empieza de nuevo a dar brote. Yo creo que es lo que pasó con la dictadura también a nivel de la iglesia riojana. Ellos lograron que los sacerdotes que abrieron camino, los laicos, muchos de ellos terminaron desaparecidos, y otros laicos terminaron asesinados, como Wenceslao. Otros tuvieron que irse del país, como Carlos Di Marco y Rafael Cifré, que eran laicos, no eran curas, son los que conducían el movimiento rural. Otros maestros rurales fueron a prisión 4, 5, hasta 6 años, por ejemplo, Chacho Corzo, un maestro rural de la zona de Los Llanos, Juan Carlos Gómez, otro maestro rural de la zona de Los Llanos, mujeres como Chichi Zamora, que vivía en Los Cerros y organizó a los campesinos, que murió justamente hace pocos meses, también tuvo 6 años presa, y todo un grupo de mucha gente que se sumó a esta gran tarea de la pastoral de Angeleri, y esta gran tarea histórica del momento político que vivían los pueblos, que era un momento de apertura, de pensar que se podía cambiar el mundo, que se podía mejorar las desigualdades y crear una sociedad con más justicia social y con más igualdad. Bueno, eso se logró porque hay una generación que no la tenemos. Claro. El caso de los curas es notable, bueno, algunos ya también por lo biológico fueron muriendo, y la renovación, el paso de la posta, ¿no? El trasladar la posta a las generaciones jóvenes, tuvo un corte, ajá, un corte deliberado en la propia iglesia. Claro. Porque hubo una vuelta atrás. Pensemos la iglesia del Vaticano II con Pablo VI y después Juan Pablo I, que duró un mes y murió, algunos dicen que lo mataron, y Juan Pablo II fue una vuelta atrás, una vuelta del conservadurismo, de una iglesia que se repliega, en vez de estar en salida, como dicen ahora, como dice el Papa Francisco, estaba replegada en la sacristía, replegada en la moral, en la liturgia, uh-huh, y no quería contaminarse con lo que pasaba en la sociedad. Y eso pasó, y eso formó a los sacerdotes de una camada, que fue la camada de los años 80, 90, que son personas que hasta por ahí no más, no se juegan mucho por nada. Por supuesto hay excepciones, uh-huh, que eso es lo grande del Espíritu, para quienes creemos, del Espíritu Santo, uh-huh, que donde parece que no va a crecer nada, de repente el Espíritu fecunda cosas. Y aparecen tantos sacerdotes, obispos, religiosas, mujeres, laicos, varones, mujeres, que toman esta bandera. Que toman esta bandera y que, aunque sean poquitos, van de nuevo haciendo camino. Y eso pasó en La Rioja. Hay un grupo pequeño de sacerdotes que pasaron ese invierno del repliegue, ese invierno de la vuelta atrás, de la regresión, y que mantuvieron los grandes valores, que el Evangelio tiene que estar en la cultura, que tiene que estar metido en el alma del pueblo, que tiene que organizar una sociedad mejor. Y lo hicieron, capaz que a otro ritmo. Uh-huh. Y acá hay muestras y ejemplos, ¿no? Tenemos un sacerdote en la zona de Los Llanos, o dos o tres, que trabajan, son los que han llevado adelante la organización campesina en toda la zona de Los Llanos. Bien, Delfor Pocho Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de La Rioja, le agradecemos por el aporte, por la claridad en el testimonio, y también preguntándole, siendo ya ex sacerdote y actual funcionario de la provincia de La Rioja, si cree que esa reivindicación y esa memoria, verdad y justicia se está logrando y si se va a poder pasar de página ya una vez reivindicado y realizada la justicia. Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos empeñados, y muchas y muchos compañeros y compañeras, y cada vez son más, en que eso pase. Por eso están los juicios de lesa humanidad. Ahora va a empezar el juicio de Wenceslao. Ya se hizo el juicio de Angelelli. Fíjate, ayer yo presenté en la justicia civil el pedido de rectificación del acta de función de Angelelli, donde figura como que él murió por un accidente de tránsito, y entonces hemos conseguido que ya esté la sentencia firme de la causa Angelelli, la firmó la Corte Suprema, hace pocos días nos mandó el oficio, y ayer lo presenté en la justicia civil para que ordenen la rectificación de esa acta. Y ahí está, ese es un caso concreto de memoria, verdad, justicia. Bueno, muy agradecidos desde acá, desde Ciudad Campo, desde Colonia Carolla. Y bueno, que sea un gran día de memoria también. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, y que sigan trabajando en la comunicación popular. Gracias.

Mi abuela y mi abuela se tuvieron que exiliar a México porque los perseguía la dictadura militar. Mi abuelo participaba en un grupo de política, que en ese grupo de política hablaron que tendría que estar bien distribuida la riqueza. Por eso los perseguían. Cuando se exiliaron, mi mamá tenía 2 años y 10 meses y mi tío tenía 10 meses. En el cielo veo cosas tan extrañas. Aquellos cerros, por el río veo cosas tan extrañas, mística, natural. Quisiera ser como agua, pudiera ser manantial para besar las piedras. Transparencia, energía y paz. Y desde las voces de Colonia Carolla, de estas voces maravillosas, de las cantoras que pasaron por Ciudad Campo para dejarnos su impronta, para dejarnos la visibilización en nombre de ellas y de Memoria, Verdad y Justicia, vamos a dirigirnos a Tucumán, a la provincia de Tucumán, una provincia tan emblemática en esta época, en este recorte de la historia de la Argentina, y para ello nos hemos comunicado con Isabel Pastrana. Ella es de la comunidad originaria de Amaicha. Amaicha es un lugar maravilloso en Tucumán, está ubicado al oeste, bien cerquita de Salta y entre Salta y Catamarca, digamos. Bienvenida a Ciudad Campo, la más conocida y popular, Chabela. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a ustedes y a la audiencia, que supongo debe ser bastante, porque interesante los temas que tocan, o sea, está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Chabela. Yo te voy a decir Chabela, porque así te presentaron, para poder contactarte. ¿Sabes qué? Pensando en Tucumán, pensando en todo lo que fue el golpe de Estado, el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en aquellos lugares, tus padres, que han sido zafreros, han sufrido también un poco parte de esa historia, y vos también sufriste parte de esa historia. ¿Nos querés comentar un poco? Sí, claro. El sufrimiento lo recuerdo poco porque yo era muy niña cuando se empezaron a cerrar los ingenios en Tucumán. Yo pertenezco a una comunidad originaria, muchas personas de las comunidades se trasladaban a los lugares, a las astras, o sea, eran obreros golondrinas. Y en ese contexto también estaba mi familia, y en ese contexto es que un poco el recuerdo de cómo se han empezado a cerrar los ingenios ha marcado también un cambio en los parámetros de productividad de la provincia de Tucumán, ¿no? Y en ese sentido, digamos, cómo afectó, obviamente, a los empresarios, a los ingenios, a los pueblos y a la gente que iba a trabajar en estos lugares. Y por eso muchos de nuestros padres, básicamente los hombres, migraban de los lugares de residencia a las ciudades en busca de otros tipos de trabajo, y las mujeres quedábamos en los territorios haciendo esto, defendiendo la tierra, trabajando la tierra, criando los hijos, transmitiendo la cultura, y desde ese lado es que vengo. ¿Cómo después afectó la dictadura o el golpe militar a toda esta situación? Básicamente en la provincia de Tucumán, que se instaló el operativo Independencia, que tiene características muy marcadas, básicamente porque se llevaron a cabo persecuciones, secuestros, torturas en un periodo de gobierno democrático. ¿Qué fue Tucumán en ese momento? Un tubo de ensayo para lo que después fue la posterior dictadura en toda la República Argentina. Durante el operativo Independencia, que empezó, bueno, ahora ya hace 47 años que empezó el operativo Independencia, las comunidades originarias, básicamente, son un ejemplo de resistencia en muchas situaciones, pero sobre todo en lo que es la defensa de la tierra y lo que es la resistencia en el territorio. Desde ese proceso, digamos, de defender la tierra, de ser lo que nos hace seguir siendo esto que somos, con esta identidad y esta presencia étnica, diríamos, ¿cómo impactó el proceso de la dictadura en la zona sur de la provincia de Tucumán, donde estaban instaladas las principales fincas cañeras, donde trabajaban muchos de los nuestros? Fue, digamos, el lugar propicio en donde se instalaron las fuerzas militares que mandó el gobierno nacional, y se instalaron precisamente en Famayá, en una escuela en construcción que era muy pequeña, y por eso hoy se llama Escuelita de Famayá. Y en esa pequeña escuelita es donde se secuestraba y se torturaba, se mantenían secuestradas personas y se torturaban, y hoy es un espacio de memoria. Pero ¿por qué? ¿Por qué este lugar era estratégico? Porque precisamente Tucumán tuvo desde el año 66 todo un proceso de organización de sindicatos y entidades gremiales que defendían o se oponían al cierre de los ingenios, que seguían defendiendo el proceso de la industria azucarera. Y una vez que no pudieron sostenerlo, que a pesar de eso el gobierno de Onganía hizo que se cerraran los ingenios, muchos de nuestras comunidades que no se visibiliza la situación de lo que vivieron las comunidades, porque se dicen que a las comunidades no nos afectó. Claro. Y no es tan así. Sí nos afectó, sí hay desaparecidos, y sí también hubo secuestrados, y como un hecho así más visible, nosotros encontramos en la búsqueda de ver, porque también pasa esto, ¿no? Nosotros podemos buscar personas que hayan sido oriundos de nuestras comunidades y ver en qué contexto han desaparecido o fueron asesinados, ¿no? Sí, tal cual. A mí se me venía a la mente tal vez la posibilidad de ver como un símbolo en las comunidades de esos lugares, de los pueblos originarios y además de las personas que realizaban tareas rurales de zafreros, tal vez la figura del familiar como un ícono en cuanto a la desaparición de personas, ¿no? Bueno, fue un mito muy bien instalado por un lado las fuerzas represivas y por la patronal, porque cuando había gente que reclamaba o que hacía oír sus derechos, misteriosamente desaparecía. Instalaron la leyenda del perro familiar como eso, como una leyenda. Así es. Y, o sea, no podías hacer muchas cosas porque te aparecía el familiar y te desaparecía. Es muy fuerte esa imagen, es muy fuerte. Exactamente, pero era todo un invento, digamos, para desaparecer y sembrar esto, ¿no?, que hizo el operativo Independencia, que sin duda lo logró como objetivo, sembrar el miedo, el terror en la población, en las personas, obviamente, y en ese sentido creo que para nosotros los indígenas, que muchas veces nuestros indígenas que han pasado por estas situaciones y ya no están o se están muriendo, muchos de ellos no han tomado conciencia precisa de que fueron objeto de tortura, que fueron detenidos, que fueron investigados y que al día de hoy aún no han hecho la denuncia como tal, digamos, porque lo han visto como algo normal en su momento, esta violación de derechos, esta violación a la vida y a la paz que muchas veces en los pueblos tenemos, ¿no? Sí, la verdad creo yo, no sé, Ramiro, que la realidad que han cursado los pueblos originarios es como nos comenta Chabela, una realidad invisibilizada. Hemos estado acá conversando a lo largo del programa con muchas figuras, como por ejemplo el rol de los curas tercermundistas, el rol de la universidad, el rol que ha tenido familias como Santucho, por ejemplo, como la familia Santucho, cómo han sido perseguidos y también estigmatizados, y también esta voz, ¿no? Queríamos resaltar esta voz que viene desde el pueblo de Amaicha, viene en representación Chabela, a traernos un poco de la historia, como también pasó en la comunidad. Sí, de hecho nosotros acá en la comunidad, este día viernes 25 de marzo, vamos a colocar una placa en nuestra plaza en homenaje a una desaparecida durante el operativo Independencia. El 5 de marzo del 76 fue desaparecida ella, hasta la fecha sigue desaparecida y... A modo de decir, no es que en las comunidades no hubo desaparecidos. Hubo desaparecidos, tuvo sus consecuencias la dictadura sobre los pueblos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Chabela, por pasar por Ciudad Campo. Era necesaria también escuchar esta voz. Así que enormemente agradecidos desde Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Bueno, un agradecimiento grande a ustedes de que nos tengan en cuenta y, bueno, un saludo a la audiencia y yo reivindico la capacidad de resistencia que siguen teniendo nuestros pueblos, nuestras comunidades y la resiliencia de hombres y mujeres que nos permiten que hoy yo pueda estar aquí y ser parte de este proceso de reivindicación de derechos de nuestros antepasados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Chabela, por poner el cuerpo en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. La tierra estará de buena y este año voy a sembrar. La tierra estará echar el maíz el año que viene, para cosechar el maíz para el año que vendrá. Así sembrando maíz también se toma la chicha. Así sembrando el maíz también se toma la chicha. También se toma la chicha y también se come tamales. Así se toma la chicha y se come tamales. De harina se la chicha y harina se hace tamales. De harina se hace la chicha, de harina se hace tamales. Este año no malo canto, cultura de mi lugar. Este año no mami canto y cultura de mi lugar. Así canta mi padre. los pintores. ¿Quién será ese pajarito que canta sobre el limón? ¿Quién será ese pajarito que canta sobre el limón? Anda, dele que no cante, que me roba el corazón. Anda, dele que no cante, que me roba el corazón. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, muy bien, Negrita, han pasado muchas voces, la verdad que me dieron ganas ahí de meter la cuchara con Chabela de Tucumán, pero bueno, el tiempo nos apremia y ahí vamos. Para una revancha, para hablar ahí con Graciela, a ver si tenemos suerte con la tecnología. A ver si la podemos contactar a Graciela. Graciela, a ver si te podemos dar la bienvenida ahora. Yo la siento a ella, ella nos siente, ella nos escucha. Nosotros la vemos, Graciela, pero no nos podemos... ahí está, recién sonó sonrisita. A ver. Ahí está, se hizo la tecnología, se alinearon los astros. ¿En qué parte de Brasil estás, Graciela? En Río de Janeiro. Qué hermoso lugar. ¿Está caluroso ya? Ha venido un frío desde ayer, lluvia y frío, pero ha hecho mucho calor estos días. La verdad que estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático también aquí. Y ahora sí podemos decir que estamos en presencia de Graciela Rodríguez. Ella es agrónoma, es cordobesa, es socióloga rural, es ecofeminista. Es una de las fundadoras del Movimiento de Base Agrario. Fue parte también de la Asociación de Docentes en la Facultad de Agronomía. Desarrolló acciones y desarrolla actualmente acciones en el Movimiento Campesino de Brasil en diferentes líneas con mujeres rurales y asesora para lograr acuerdos macroeconómicos y denotar el impacto en las mujeres de estos acuerdos macroeconómicos. Es también asesora del Mercosur. Bienvenida, Graciela, nuevamente a Ciudad Campo. Ahora sí, buenas noches. Bueno, en realidad no es que tanto que asesoro, sino que lucho contra, tanto contra los acuerdos de libre comercio, cuanto algunos de los acuerdos que Mercosur ha implementado, aunque somos, claro, evidentemente a favor de la integración regional. Totalmente, totalmente. Mi trabajo ha sido muy ligado a estos procesos que tienen tantas implicaciones en los sectores rurales, ¿no? Campo. Bien. Pero te cuento. Un poco también nos gustaría que usted nos cuente sobre el nacimiento del Movimiento de Base Agrario en aquellos momentos, cómo se vivió ese nacimiento. Bueno, en realidad fue una lucha en el movimiento estudiantil, comenzó en no solo en la Facultad de Agronomía, pero tuvo mucho énfasis en esta facultad, la creación del movimiento de base de estudiantes que de alguna manera se amplió en varias facultades de la Universidad de Córdoba y fue muy importante a partir de los años 69, 70, en fin, cuando se empezó la movilización, que no era solo de los estudiantes, que era mucho, digamos, también de los trabajadores de manera general, ¿eh? Somos de alguna forma hijos, hijas del cordobazo del que participamos y que a partir de allí se fue creando esta articulación que cuestionaba, digamos, un poco la universidad como un espacio que tenía que tener más relación con los sectores rurales, con los sectores populares, de una manera general, y en el caso de agronomía, muy ligados a los temas de los movimientos campesinos que habían tomado también para ese tiempo una fuerza. Entonces también hicimos esos contactos, viajamos, conocimos las ligas agrarias, en fin, varios movimientos rurales en aquella época que fueron extremadamente importantes para la movilización en torno de la cuestión de la tierra en ese momento de la reforma agraria de la tierra, que era el tema más importante y que aún lo continúa siendo de alguna manera para los movimientos campesinos de Argentina y de América Latina. Uh-huh. ¿No? O sea, nosotros hemos vivido unas décadas extremadamente complicadas desde el punto de vista de la concentración de la tierra y de las riquezas, y el movimiento campesino siempre ha estado tentando, buscando esa lucha y esa hacer esa batalla contra la concentración. Es la verdad una lucha muy difícil, uh-huh, porque cada vez más los métodos a los que uno se enfrenta, los métodos que el capital está usando, las inversiones extranjeras, la forma en que se vive el proceso, y por eso que también hemos estado actuando mucho sobre los acuerdos de comercio internacional, ha sido este proceso de enfrentarse a la concentración de la tierra y al modelo productivo que tenemos en América Latina, que nos mantiene en la vieja división internacional del trabajo, la producción de commodities. Sí. Pero volviendo al tema de lo que me decías, de la memoria, digamos, de lo que estamos hoy tratando de recordar ustedes, fuimos muy importantes también en todo el proceso de resistencia que se hizo a la dictadura a partir de 76, y vivenciamos eso con un fuerte peso, digamos así, en nuestras historias personales, inclusive. ¿Usted fue docente en ese? Yo ya me había recibido, ya era agrónoma, trabajaba en la universidad, daba clases en la universidad, estaba tratando de especializarme un poco, pero estaba en la parte de producción, en fisiología vegetal, pero al mismo tiempo estaba muy interesada en estudiar y trabajar en los temas de sociología rural, porque me interesaba mucho trabajar con la sociedad, con las personas que habitaban ese campo sobre el cual estábamos pensando la producción. Entonces, un poco fueron ciertas, al salir de Argentina, digamos, debido al golpe, tuve que vivir un tiempo en la clandestinidad en Argentina, tuve que salir de Córdoba porque tenía una figura más o menos conocida y sufrí algún tipo de represión por ese motivo, pero entonces después ya me dediqué a estudiar, y eso también me llevó mucho a la discusión del feminismo y del papel de las mujeres campesinas y de toda la lucha que se ha venido llevando desde aquella época para dar no solo el espacio a las mujeres que tienen en la producción agrícola, que tienen en la producción familiar, que tienen en la agroecología, que tienen realmente en la relación diferente con la tierra, con las semillas, con las plantas, en las luchas contra los transgénicos, en fin, una serie de procesos que se han vivido desde entonces y que realmente creemos que han sido muy importantes en esa resistencia que se hace al modelo productivo extractivista concentrador de tierras. Así es, porque la lucha ya, digamos, en la década del 76 era una lucha de supervivencia, un exilio, un alejarse de este sistema. Hoy la lucha por los derechos humanos se plantea en los territorios. ¿Por qué? Porque desde allí es donde debemos empezar a hacer la resistencia. La mínima resistencia es una sumatoria de redes. Entonces creo que es necesaria también el rol que usted cumple en los movimientos campesinos y por sobre todo en las mujeres rurales, que, como hablábamos anteriormente, está tan invisibilizado en sus tareas domésticas. No está reconocido el rol de la división del trabajo y del trabajo que propiamente ellas realizan. El hecho de la tierra que patriarcalmente está a nombre de sus compañeros y no está a nombre de ellas. Pequeñas situaciones que llevan a, digamos, a hacer una defensa frente a estas situaciones en los territorios. Sí, en el caso, bueno, yo, como les digo, hace 40 años que vivo en Brasil, entonces desde que salí vivo aquí y he trabajado mucho en el norte y el nordeste brasilero con grupos de mujeres, con articulaciones de mujeres, con articulaciones feministas, muchas veces campesinas y de feministas en general, digamos así, en las luchas, y mucho del trabajo que hemos realizado y de mi propia reflexión ecofeminista viene justamente de ver en las prácticas concretas, en ese trabajo concreto, que siempre al frente de las luchas, de las principales luchas contra el modelo agroextractivista y del modelo de los megaproyectos, ha estado en manos de las mujeres. O sea, aquí hemos tenido algunas luchas importantísimas contra las represas de Belo Monte, contra las leyes que vienen buscando proteger la biodiversidad, la producción de algunos tipos especiales de cultivos que hace la agricultura familiar, la agroecología, y siempre en esas batallas al frente están con mucha fuerza las mujeres. Entonces, eso nos fue llevando a la reflexión sobre el cuidado de la naturaleza, que tiene que ver con el cuidado de la vida y que en ambos casos tiene que ver con la invisibilidad de los trabajos que las mujeres realizamos. Todo el debate enorme que se ha tenido desde la economía feminista para visibilizar ese trabajo doméstico no remunerado, no pago, invisible, es un poco el trabajo que también se hace desde la ecología para visibilizar ese trabajo invisible que hace la naturaleza, que hacen los vientos, las mareas, la fotosíntesis, etcétera, ¿no? O sea, es como que allí hay muchas semejanzas en ese trabajo de las mujeres y la necesidad de visibilizarlo, al igual que el papel que juega la naturaleza y que ahora cada día lo vemos con más fuerza, ¿no? A través de los impactos que se están sintiendo ya, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado mucho en eso y seguimos de alguna manera la línea que comenzamos en los inicios de los años 70, 69, 70 con el Cordobazo, siempre pensando en el papel importante de los sectores populares para la necesidad de estas luchas que en algunos momentos tienen picos, que en otros momentos esmorecen un poco, aflojan, pero que siempre están allí llevándonos a buscar salidas, una vida más digna para las personas, una vida con una calidad mejor. Entonces, creo que hemos hecho en última instancia, tanto en las batallas, yo comentaba más temprano, las batallas que hicimos contra el libre comercio, por ejemplo, contra el ALCA, que creamos un comité de mujeres, que hicimos este enfrentamiento para conseguir parar esa negociación, o las negociaciones que hemos hecho en la OMC, que sabemos que allí todo el tema de la agricultura tiene un peso enorme, porque allí se determina justamente el peso de la exportación de los países agroexportadores, el peso de este modelo productivo, y es justamente allí donde siempre se está buscando también encontrar un espacio más de lucha y traer para las comunidades, para los sectores sociales que viven en las comunidades rurales, aproximar estas batallas, aproximar esta necesidad de conocer lo que pasa en estos espacios macroeconómicos para que esto también tenga repercusiones, porque tiene repercusiones en la vida económica, para justamente también allí ser un espacio de esa resistencia a esos acuerdos. Entonces, digamos, hay una lucha muy sistémica y que viene de lejos. Ahí Graciela, Ramiro te habla. Te quería preguntar porque, haciendo así un raconto desde lo que fue el inicio en Córdoba y los 40 años en Brasil, ¿cómo ves esa lucha, pero ya desde el ámbito latinoamericano, ¿no? Con tantas situaciones que no pudieron tener continuidad, no solo en Argentina, sino en diversos países, y que ha sido tan difícil volver a reconstruir lo que se había logrado en términos de organización y en términos de lucha política, ¿no? Creo que es una lucha permanente, no hay lugar de llegada, hay siempre que estar en la batalla contra los intereses, en este caso, digamos, en este siglo y en el siglo pasado, los intereses del capitalismo, los intereses de los grandes propietarios de las tierras, de los grandes propietarios del capital, que cada día concentran y tienen más peso en esos sectores. Y es una lucha permanente porque los intereses de ellos no cesan y los nuestros también no cesan. Entonces yo creo que lo que hay que tratar justamente es de estar siempre buscando estos momentos de la lucha, tratando de estar siempre organizados para que nos encuentren frente a los momentos de crecimiento más organizados, más articulados, con mayores conocimientos. Es importante que los movimientos sociales se preparen, estudien, conozcan la situación, y yo creo que en este momento que el mundo vive una transición tremenda, un proceso enorme de disputa hegemónica global, precisamos tener mucha conciencia de lo que está sucediendo, mucho conocimiento de lo que está sucediendo para poder encontrar los caminos de enfrentamiento a esto, ¿no? No es solamente los cambios climáticos, es también la enorme crisis económica, social, sanitaria, moral que tiene el mundo capitalista, que se está desmontando, digamos, a partir del imperio norteamericano y que se refleja en su desesperación por las luchas. Y eso creo que va a traer mucho dolor y mucha lucha más en América Latina. Creo que estos próximos años en que el capitalismo está en un proceso de crisis muy agónica, creo que van a ser muy duros, muy difíciles, y por eso vuelvo a decir, es importantísimo que los sectores populares nos mantengamos unidos, organizados y estudiando todas estas situaciones para poder entender, estudiando el proceso de concentración de las tierras, cómo vienen las dependencias, los movimientos de inversiones internacionales, extranjeras en nuestros países, en fin, y esta disputa sobre todo entre Estados Unidos, que en este momento se expresa frente a Rusia, pero también está dirigido sobre todo a China y al surgimiento de una hegemonía que ya se viene viendo crecer con mucha fuerza, como es la de China y Oriente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser un proceso de algunos años de fuertes conmociones en la región de América Latina. Y lo vemos cada vez que hay un proceso de cambios, tanto el que vive en Argentina, con el que ha habido en estos últimos tiempos, como en Chile, como en Perú, en Bolivia. La forma rápidamente es ahogarlo, buscar las formas de evitar los procesos que se aproximen algo, por lo menos, a los sectores populares y mantener, como en el caso de Brasil, esta asfixia a los movimientos que significa el golpe que fue dado en Brasil en 2016 y que se mantiene y que se legitimó en 2018 con una elección, una fake elección. No solamente fueron fake news, fueron fake elecciones. Sí, tremendo, sí. Tremendo. Y ver actualmente el movimiento campesino en Brasil, esta repercusión que usted habla, que está sucediendo allí, ¿cómo se ve la posibilidad en un futuro, tal vez de un cambio de gobierno que tenga que venir de la mano de alguna posibilidad? ¿Cómo se está sintiendo eso en los movimientos campesinos? ¿Cómo se empieza a vibrar la posibilidad de un cambio? Porque, digamos, a nivel social. Bueno, miren, yo creo que hay mucho... No quiero decir Lula presidente, pero se me sale de la boca, lo lamento. No, la batalla aquí es Bolsonaro y Lula, no hay otros candidatos en realidad, ¿no? Este es la gran disputa. Pero está muy difícil todavía. Está muy difícil porque yo creo que si Lula gana en cualquier elección más o menos limpia. El tema es que no es eso lo que vamos a ver. Vamos a ver elecciones extremadamente convulsionadas, conturbadas, complejas y con grandes posibilidades de muchas formas muy falsas en la forma de hacer este proceso, ¿no? Entonces, a pesar de que nos gustaría muchísimo, a pesar de que pensamos que es importante que el proceso se dé de una forma abierta, democrática, segura, no es esto lo que va a pasar. Brasil no vive una democracia, no es esto una democracia. Esto es una falsa democracia, esto es un proceso de golpe militar, golpe institucional desde el punto de vista de las fuerzas, primero las fuerzas armadas, las fuerzas del poder judicial, del poder legislativo, sectores muy grandes de la prensa y de la alta élite, de la alta burguesía brasilera, que han preferido este sistema de control y de desmonte del Estado Nacional. Entonces, esto no lo van a deshacer en 4 años. Esto es un proceso largo, que inclusive ganando Lula es una batalla muy, muy ingloria la que va a tener enfrente, la que tendremos enfrente. Por eso les decía que vamos a vivir tiempos muy difíciles, me parece, en América Latina. Gracias. Por esto. Así es. Graciela, muchísimas gracias por su participación. Empezamos hablando del golpe de Estado en el 76 y hoy terminamos hablando de que en el 2016 en Brasil existe un golpe de Estado. Bueno, los derechos de las personas están en el medio, siendo socavados, y la resistencia de mujeres como usted, la resistencia de movimientos, son necesarias para poder transformar o por lo menos soportar los tiempos que se vienen. Muchísimas gracias, Graciela Rodríguez, por estar, pero agradecida de tener su voz, su voz técnica, su voz de diseñadora de políticas públicas para las mujeres rurales. Bueno, yo que les agradezco la oportunidad y bueno, estoy siempre a las órdenes cuando quieran conocer un poco más de estas realidades latinoamericanas. Un abrazo grande y muchas, muchas gracias. Agradecidísima. Pasó por Ciudad Campo, Graciela Rodríguez. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, Carmelo Zimmerman Novillo, soy nieto de Rodolfo Novillo y Patricia Bardach. Él y ella son expresos políticos. Soy sobrino nieto de Rosa Eugenia Novillo Corbalán. Ella está desaparecida. Fue una gran luchadora. Soy de una familia donde hay muchos y muchas expresas y expresos y exiliados y exiliadas. Chau. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, Negrita, hemos llegado al final de este programa especial de Ciudad Campo. En este caso, un Ciudad Campo de memoria, verdad y justicia, que bueno, no podemos decir que quedó en el pasado esa lucha, ¿no? Lo que nos contaba Graciela Rodríguez desde Brasil, habiendo vivido parte de la dictadura acá en Argentina y viendo cómo también la historia se ha repetido en Latinoamérica y todo lo que queda por seguir luchando. Así que eso podemos decir lo que tenemos lucha para rato y decimos memoria también para rato. Así es, Ramiro. Creo rescatar de acá algo que hablábamos en producción era que estamos haciendo un programa especial de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, programa a programa venimos transitando la cantidad de derechos socavados, invisibilizados que se van dando a lo largo de la Argentina y de diferente en diferentes circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y que todavía estamos reclamando por situaciones que no se deben olvidar, que no deben suceder nunca más, y que hay otro tipo de desaparecidos, que hay otro tipo de violaciones, a los derechos, ¿no? Sí, así sí. Que, y como decía Graciela, estábamos recordando con ella 46 años en la que ella fue parte, fue violentada, que tuvo que exiliarse, tuvo que quedarse sin trabajo, tuvo que ser perseguida y vivir todo lo que implica ese tipo de violencias. De violencias psicológicas y corporales. Y posterior a eso, hablando de un 2016 en donde Brasil está bajo un gobierno que ella denomina de golpe de Estado. Uh-huh. Entonces creo yo que en América Latina seguimos suspirando estas situaciones de faltas de derechos humanos, ¿no? Totalmente, Negra. Sistematizadas. Sí. Ahí, bueno. Si nos ponemos en profundidad, podemos hablar del Plan Cóndor, de toda esta situación del imperio y de lo sistemático que se fue repitiendo en América Latina a través de los golpes cívico-militares y que hoy tienen otra forma, pero siguen bien latente y bien fuerte, azotando, podemos decir, a lo que es todo lo contrario, que es las propias luchas por un buen vivir que han tenido los pueblos y que todavía vamos a seguir luchando por eso. Y recalcar mucho la necesidad de ser escuchados con otras voces. O sea, nosotros representamos otras voces, las radios comunitarias representan otras voces. Hacemos lugar a estos espacios en donde se milita, en donde se construyen redes y en donde se visibiliza estas situaciones, en donde no podemos dejar pasar ni una violentación más de los derechos humanos. Uh-huh. Nada más y nada menos. Siempre me queda este sabor en la boca de por lo menos contribuir un poco a esta causa. Totalmente, Negrita. Y bueno, nos vamos con música. Hemos transitado, compartido música censurada, prohibida en las dictaduras. Música que han sido reversionadas, canciones que han sido recuperadas de ese baúl de los artistas subversivos, como decía el terrorismo de Estado. Y en este caso, Negra, nuestro artista de Ciudad Campo, estamos hablando de El Bula, del movimiento campesino, el Mocás, el Vía Campesina, que bien nos canta siempre la canción de nuestra promo, nuestro avance, el campo y la ciudad y demás. Bueno, también es digno y valedero despedirnos con otra producción de este mismo cantante popular, que cuenta y trae la historia de lo que fue el asesinato de Cristian Ferreira, un campesino de tan solo 23 años, que fue asesinado en noviembre del año 2011 por sicarios de empresarios que justamente buscan la tierra que no les pertenece. Justamente son los atropellos que hoy siguen en pleno siglo XXI tratando de expulsar a los campesinos de sus tierras y que justamente los campesinos organizados siguen dando batalla y haciéndolo oír por todos lados. Así que, Negrita, agradeciendo ahí por el programa de hoy, le invito a que nos despidamos con este lindo homenaje del Mocás Vía Campesina al joven Cristian Ferreira, asesinado